Bueno, buen día chicos. Primero que nada les quiero desear un feliz día a todos los celadores de Mendoza, a mi compañera Mari Pérez Fernández. Yo van a ser 4 años que estoy de celadora. Quiero contarles que estoy en el GIN 0-180, nivel inicial. Es un lindo trabajo con sus altos, sus bajos. He tenido ciertas diferencias con mi directivo, solucionables por suerte. En esta conducción del SUTE conocí a Rolly. Él me ha enseñado algo muy importante y creo que lo hace a través del grupo, es que a los celadores nos enseña a que nos respeten nuestros derechos, a defender nuestros derechos como trabajadores de la educación, y que la palabra correcta es esa, trabajadores de la educación, y que estamos a la par con directivos y profesores. O sea, porque acá la escuela no funciona sin docentes y sin celador. Así que es una parte muy importante. Esta conducción también ha estado al frente ya todos sabemos lo que pasó por el tema de pandemia. El SUTE se hizo cargo de ayuda económica, de mercadería, a todos los afiliados, no a todos, porque obviamente en lo que fue mercadería se tuvo que ir a un sorteo, a las personas que obviamente tenían más necesidad económica. Está pendiente de todo, él es delegado por los celadores, por nuestro sector. Fue a mi escuela. Ahí yo lo terminé de conocer. Y quiero decirles que es una persona que te incita a eso, a que respeten tus derechos, a mantenerlos. Si necesitas algo, inmediatamente te manda resolución, te manda información. Acuden a la escuela cuando hay compañeros que han sufrido acoso, cuando han sufrido violencia de cualquier tipo. Hablar con los directivos, pero también me enseñó que el respeto en el trabajo empieza por uno. Hacernos respetar es una parte muy importante como trabajador. Así que bueno, eso, desearles que pasen un día hermoso, Rolly, sobre todo que tengas un lindo, un bello día, así que vas a recibir un montón de saludos y gracias por estar siempre al frente con nosotros, con los celadores, en este sindicato que está tratando de que salga todo mejor, al menos de que ha estado al frente con con sus trabajadores. Vuelvo a recalcar con los celadores, así que bueno, les quiero mandar un besito a todos, un abrazo muy fuerte a mis compañeros de la escuela UNICEF, así que bueno, a pasar un hermoso día. Esperemos que el sábado lo pasemos mejor. Y bueno, un saludo y un besito para todos.